Padre Santo, que mueres en los cielos, Señor, santo, santo es tu nombre. Amén. En esta mañana te damos las gracias, Padre, por una vez más darnos un día, por darnos la oportunidad, Señor, de poder despertar y no como otros, Señor, que tal vez no pudieron ver este día. Te agradezco, Señor, por estos estudios que estamos tomando. Te agradezco por las personas que están al frente de esto, Señor, haciendo esto posible, para que nosotros podamos aprender más de ti y pasar este momento juntos, Señor, aprendiendo sobre ti. Señor, te ruego en este momento también por Hadassah, la hija de la hermana. Tú has oído, Señor, la petición de ella. Tú sabes cómo está esto ahorita, Señor, y tú también sabes el futuro. Te ruego, Señor, que tú seas con ella, que le des la sabiduría, Señor, lo que ella ha aprendido, lo que sus padres le han enseñado, que ella pueda meditar en todo eso, Señor, y que pueda ver lo importante, lo necesario que es cuando ella tome esta decisión, lo que va a ser su futuro, Señor, que ella pueda ver que es muy importante tomar el irse por el lado correcto, Señor. También te ruego por ese joven, que tú también lo prepares a él, Señor. Si ellos van a unir sus vidas, que tú también estés con él, Señor, para que él pueda también tomar una decisión. Él está oyendo ya las cosas de ti, Señor, que él pueda ver y entender y apreciar lo que se le está enseñando. Te ruego también por el resto de las personas que están en esta reunión, Señor, que tú puedas bendecir a cada uno y a sus familiares también. Y que esto pueda ser una bendición para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Todos los que están enfermos también en este grupo, Señor, que tú puedas ser con ellos, que tú pongas tu mano sanadora sobre cada uno. Bendícenos también en este día. Te ruego en nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Gracias, Glorita. Muy bien, vamos a entrar en nuestro estudio en el capítulo 2 de Daniel, donde nos detuvimos ayer. Antes de continuar, me gustaría compartir nuevamente esta cita. Dice Testimonios para Ministros, página 114, y es una de las razones por la cual he sentido un profundo deseo y devoción en el estudio, especialmente de Daniel y Apocalipsis, por lo que acá dice. Y si está escrito, es cierto. Página 114, párrafo 3 de Testimonios para Ministros, dice: cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, no quiere decir que realmente no entendamos nada, absolutamente nada de ellos, no. Lo que pasa es que ha habido un conformismo de que, bueno, ya sé que la cabeza es Babilonia y le sigue Medo Persa, Grecia, Roma, etcétera. Y nos cruzamos como pensando, ya sé. Eso es lo más impactante, lo más atrayente en el libro de Apocalipsis, que los chicos fueron metidos al horno de fuego, que Nabucodonosor se volvió una bestia durante 7 años, que Daniel iba a ir a parar fue a parar al foso de los leones, que no le pasó nada, etcétera. El capítulo 5, que Belsasar vio una mano un ser invisible que solo se miraba la mano escribiendo en una pared y lo que significaba, y él muere esa noche. Pero hay detalles, como hemos venido viendo hasta ahorita, hay cosas más pequeñas, pero que tienen un impacto tremendo en la vida de aquellos que escudriñan y que van con ese deseo de aprender más. No es que no sepan nada. La declaración dice: cuando Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos. No es un entendimiento genérico que todos podamos tener, sino ya un conocimiento personal, cerca, mío, propio. El resultado de ello dice, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Esa promesa está allí para ti y para mí. Que si ya no queremos seguir siendo tibios, laodicenses, como se caracteriza la séptima iglesia, la cual la forma la iglesia adventista, nuestra iglesia, nuestra denominación, en la actualidad, que no somos ni frío ni calientes, o sea, llevamos las cosas light, así bien suave. No hay que ser fanático, no hay que ser extremista, no hay que ser tan radical, hay que estar con la mayoría. Hay que encontrar un punto neutro para no ofender. Todo aquel que piensa de esa manera, a Dios le ofende. Porque con Dios o todo o nada, o caliente o frío. Pero el mensaje a la iglesia actual, a nosotros que la componemos, es por cuanto eres tibio, yo te voy a vomitar de mi boca. Y ese vomitar no es otra cosa que tu nombre sea borrado del libro de la vida. Así que Dios, el plan de Dios para transformar nuestra tibieza está en entender mejor Daniel y Apocalipsis. Su promesa es que aquellos que la entiendan tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Entonces yo puedo entender por qué Satanás se empeña tanto de que podamos amar y entender cualquier trozo de la Biblia, menos Daniel y Apocalipsis, al punto que hay personas que llegan a la conclusión que el libro de Apocalipsis da miedo, cuando nunca fue el propósito de Dios traer ese sentimiento al lector interesado de entender estos libros. El miedo jamás, sino un deseo ferviente de que lo que está escrito en él, en ellos, se cumpla en nuestras vidas. Que los estudiantes de Daniel y Apocalipsis, dice, puedan recibir tales vislumbres de los portales abiertos del cielo que se les grabará en la mente y el corazón el carácter que todos deben desarrollar. Todos deben desarrollar el carácter que se encuentra en los personajes de esos libros. Deben desarrollar a fin de comprender la bendición que será la recompensa de los de corazón puro. Ya vimos otras citas anteriores, que Daniel y a sus amigos son un ejemplo de lo que Dios espera de su pueblo en los últimos días. No basta con entender las profecías, el levantamiento y la caída de los imperios mundiales. No basta entender quién es el cuerno pequeño del libro de Daniel y su obra perversa. No basta saber la repetición de la profecía en el capítulo 7 y el capítulo 8, que vuelven a mencionar prácticamente lo que en el capítulo 12 ha dado. No basta. Tenemos que ir más allá. Tenemos que ver que los caracteres de los personajes allí es lo que cada uno de nosotros debe desarrollar para tener la recompensa o la herencia que pertenece a aquellos de corazón puro. Esa es la razón por la cual yo insisto, y el enemigo insiste de igual manera, de alejarnos de esos libros, y nosotros debemos de llevar a las personas, a la iglesia, a nuestros amigos, a nuestra familia, a que se conecten, que se profundice precisamente Daniel y Apocalipsis. Ya vimos en el pasado de que para lograr eso hay cierta disciplina que nosotros debemos de practicar para poder aguantar el esfuerzo que se requiere para lograr eso. El siguiente párrafo de esa misma página dice: el Señor bendecirá a todos, sin acepción de personas, hombres o mujeres. El Señor bendecirá a todos los que con humildad y mansedumbre traten de comprender lo que se revela en el Apocalipsis. Traten. No quiere decir que vamos a ser eruditos en la materia de estos dos libros. Pero Dios, y vamos a ver eso más adelante en el estudio de esta mañana. ¿Cuánto nosotros estamos tratando de forma individual? O hasta aquí, yo sé que ahora los que estamos en este grupo, el apartar este tiempo o formar parte de este estudio cuando yo ya tengo que estar preparándome para ir al trabajo, cuando tengo que estar ya sobre ruedas conduciendo, cuando ya las actividades diarias son apremiantes. Yo sé que muchos de ustedes están haciendo un esfuerzo doble para poder siquiera escuchar o formar parte de este grupo. Pero están tratando, y solamente con ese hecho de tratar de comprender, de tratar de estar allí donde se está hablando de Daniel y Apocalipsis, el Señor te bendecirá. Es su promesa. Eso no es un invento, no es un tip mío para que, okay, estemos acá. No, es la promesa de Dios. El Señor bendecirá a todos los que con humildad y mansedumbre traten de comprender lo que se revela en el Apocalipsis. Este libro presenta en forma tan vívida escenas de inmortalidad y está tan lleno de gloria que todos los que lo lean y escudriñen con fervor recibirán la bendición prometida a aquellos que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo es cercano, es corto. Así que con eso en mente, quería recordar eso, porque sé que hay aquí esta persona que ingresa por primera vez. Bueno, y muchos de ustedes no habían escuchado esa cita de igual forma, que al principio yo la compartí con Diógenes y Marlene. Vale la pena, mis hermanos, escudriñar, escarbar Daniel y Apocalipsis, ¿sí o no? Amén, así es. Y precisamente eso es lo que vamos a seguir haciendo esta mañana. ¿Recuerdan dónde nos quedamos ayer? Versículo 29. Daniel capítulo 2, versículo 29. Vamos para allá a estar con Daniel. Aquí vemos ya a Daniel hablando con el rey. Ya la amargura de la muerte ha terminado, porque Dios ha intervenido. Dice el 25 en adelante, para que encajemos donde quedamos ayer. Dice: entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado, yo he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Esto es un hombre natural. Este soy yo y somos nosotros sin la obra del Espíritu Santo en nosotros. O sea, yo tengo que sobresalir. Yo tengo que alcanzar algo con lo que hago. No somos capaces de ser altruistas, de dar sin esperar, y Dios se encarga de lo demás. Pero yo he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel. Hay un espíritu de ignorancia a Arioc de parte del rey. ¿Por qué no le dijo, de veras, dónde lo encontraste, quién es? No le responde nada a Arioc, simplemente responde a Daniel, al cual llamaban Belsasar, y le dice, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? El contraste de Daniel, un hombre, una persona que es dirigida por el Espíritu Santo, que tanto necesitamos nosotros. Daniel respondió al rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo puede revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Daniel está poniendo a Dios en la mente del rey. Le está diciendo al rey, todo lo que viene a continuación es porque Dios, el Dios de los cielos, el Dios verdadero, no tus imágenes, no tus sacerdotes en templos paganos. Daniel está sembrando la verdad del Dios verdadero en la mente de Nabucodonosor. Y este debe de ser el trabajo de los hijos de Dios. En cualquier conversación que tengamos con amigos, con familiares, es sembrar la presencia del Dios verdadero en la mente de ellos. A mucha gente no les va a gustar. A muchas personas llegan a decir, solo de Dios habla, solo de Dios habla. Pero la verdad, yo no tengo nada más de quien hablar. Es que el único que importa es el Dios de los cielos. Y lo que se ve aquí en la vida de Daniel, fue precisamente lo que se vio en la vida de José en Egipto. La misma forma. Miren lo que dice Génesis, si alguien me puede leer, Génesis 48, después de que José es sacado de la cárcel para interpretarle el sueño a Faraón. Si alguien, o el que le dé, el que lo encuentre, que le dé lectura, de los que están disponibles con Biblia en mano, porque yo sé que no todos. Dice la palabra de Dios. Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Muy bien, aquí José está con los chicos allá en la cárcel, que cada uno tuvo un sueño. ¿Y a quién dice José? Ya en la mente, miren, lo primero que sale de la boca de José es exaltar a Dios, es Dios. Y en el 41:16, Génesis 41:16. Dice, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Amén. ¿Se dan cuenta que tenemos dos episodios en la vida de José que hace exactamente lo que Daniel haría en un futuro en Babilonia? Por lo tanto, la lección que tenemos aquí para nosotros es, exaltemos siempre a Dios, porque Él es el que da el conocimiento, la sabiduría y el entendimiento. No nos arropemos nada de lo que pertenece a Dios para nosotros. Debemos de darle siempre la gloria a Él, como lo hicieron estos muchachos. ¿Se dan cuenta que Arioc? Nada que ver, no dijo por las gracias de nuestros dioses he hallado a uno, no dijo eso. Él exaltó a yo, he hallado, yo, a un varón. Daniel todo lo contrario. Daniel dice, hay un Dios en los cielos. No está en mí, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Aquí llegamos ayer, entramos al 29. Noten cómo comienza Daniel su relato que le causa a Nabucodonosor mayor impacto, porque no le va a decir solamente el sueño que el rey tuvo y su interpretación, su significado, sino le va a declarar al rey la condición en la que él se encontraba previo al sueño. O sea, la razón del por qué ese sueño le vino al rey. Dice el 29. Estando tú, oh rey, ¿en dónde? En tu cama. Nabucodonosor puede decir, ciertamente, yo ya estaba allí. Pero le dice, te vinieron pensamientos. Todavía no estaba narrando el sueño. Le está diciendo qué pasó por su mente. Te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Oigan, ¿quién más puede saber lo que pasa en la cabeza de las personas? Dios. Solo Dios. Daniel, desde esta declaración, está... ¡Wow! Ya ni necesita mayor cosa. El terreno queda ya preparado para estar atento. Y eso es lo que nosotros conocemos como preparar la mente de las personas para que puedan apreciar el mensaje que les llevamos. Primero, abrir el interés de las personas. ¿Verdad que eso se nos ha enseñado y es así? Si usted quiere dar un estudio bíblico sin abrir el interés de las personas por lo que quiere compartir, haciéndole una pregunta, contándole una noticia del día, haciendo referencia a alguna historia de algún libro, etcétera, que despierte el interés. Esta técnica es divina. Jesús, antes de hacer o decir lo que quería a sus oyentes, primero causaba conmoción, o sea, llamar la atención de la gente hacia él para que después su enseñanza pudiese caer en tierra fértil, que era el deseo y es el deseo nuestro. Nadie de nosotros comparte un estudio bíblico pensando, bueno, aquí no va a pasar nada, pero al fin y al cabo, no. Nuestro mayor anhelo cuando damos un estudio bíblico es que las personas lleguen a amar aquello que nosotros amamos, que puedan recibir aquello que nosotros por gracia hemos recibido, la seguridad de nuestra salvación, que salgan del reino de las tinieblas y se pasen al reino de la luz. Esa es la razón. Más entonces debemos de usar los métodos que Dios ha dejado en su palabra. Despertar interés, como lo hace Daniel ante el rey. Ha despertado el deseo de querer saber, es verdad. Antes de yo quedarme dormido, estuve pensando, oye, ¿quién mejor que el rey para confirmar las palabras de Daniel, si él las vivió? Estando tú, rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber el futuro, por saber el porvenir, por saber las cosas, ¿en qué va a parar todo esto? El rey simplemente está siendo consciente de algo que nosotros en algún momento de igual forma nos ponemos a pensar. Murió mi bisabuelo, murieron mis abuelos, Han muerto mis padres y quedo yo. ¿Y qué va a pasar después de que yo me muera? Todos en algún momento queremos saber algo. ¿Qué va a pasar? Bueno, nosotros ya tenemos la palabra de Dios para empaparnos de lo que va a pasar después de nuestra muerte. Nabucodonosor no lo tenía. Nabucodonosor son estos hebreos los primeros que comienzan a sembrar conocimiento del Dios verdadero. Para Nabucodonosor, su Biblia es Daniel. Es Daniel a través de quien él puede llegar a conocer algo del Dios verdadero. Ah, y esto es lo que dice la inspiración. Habrán personas que nunca habrán podido llegar a una iglesia o leer una Biblia, que quizás lo único que puedan tener es tu propio estilo de vida, tu propio testimonio. Lo que ellos vean en ti será lo único. He ahí la suma importancia de vivir acorde a lo que creemos, de ser coherente en lo que decimos y hacemos. Estando tú, rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios, el día de mañana es misterio todavía, es secreto, pertenece a Jehová. Gracias a él, muchas cosas del futuro están en su palabra. Hay cosas, detalles que no están, que te van a pasar a ti. Pero como quiera, lo más importante relacionado a tu salvación está ya revelado. Son misterios revelados en la palabra de Dios. El que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y miren la humildad de este siervo de Dios, digno de imitar. Y a mí me ha sido revelado este misterio. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes. No. No es porque yo sea más sabio, no. Sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Lo que Dios me ha dado a mí, te lo puede dar a ti. Daniel dice, no es porque yo sea más especial ni cosa por el estilo, ni porque yo sea sobresaliente, no. Sino que Dios está interesado en ti, en tu salvación, y que tú puedas entender lo que en ese momento pasaba por tu cabeza. Una pregunta, mis hermanos, con lo que hemos leído hasta acá. ¿Quién estaba trabajando en la mente de Nabucodonosor allí en su cama? Dios. No era producto simplemente del deseo humano. La Biblia dice, ustedes recuerdan a Jesús hablando con Nicodemo allá en el capítulo 3 de San Juan. Le dice, el que nace del Espíritu es como la obra del viento, ¿cierto? No sabe ni de dónde viene, ni para dónde va, ni hacia dónde va. Lo que Jesús nos está enseñando allí es que nadie de nosotros, incluso la jovencita que entró hoy, esta mañana, y que dicen que está recibiendo estudios bíblicos con hermana Ruth y alguien más, ella puede pensar, bueno, yo comencé a conocer a Dios cuando la hermana Ruth me... No es así. Nadie de nosotros sabe desde cuándo. En el tiempo pasado, el Espíritu Santo viene trabajando tierna, persistente, con pericia, a través de circunstancias, de personas, situaciones que se... El Espíritu Santo viene trabajando con cada uno de nosotros y nadie puede decir cuándo comenzó. El rey en su cama estaba siendo trabajado por el Espíritu Santo, Dios trabajando en la mente del rey. Y en su cama nosotros podemos ver de que ya Dios lo está alcanzando. Pero antes incluso que Nabucodonosor conociera algo de Daniel, antes de que él viniese a la plataforma, de antes de que se sentara en el trono del rey, como rey en Babilonia, antes de eso, ya Dios está trabajando. Nadie de nosotros sabe dónde el Espíritu Santo comenzó a trabajar con nosotros. Gracias a Dios que ahora el rey ya comienza a recibir un estudio bíblico de forma directa. Le van a hablar del Dios verdadero y le van a mostrar cosas maravillosas. Pero la obra ha comenzado mucho tiempo atrás. Y gloria a Dios por ello. Ya nosotros, cuando llevamos un estudio bíblico, ya somos partes de ese rompecabezas, de ese pozo, para ir acomodando y que la figura vaya, que el cuadro vaya teniendo la imagen que se espera, y las personas van enamorándose más de ese Dios maravilloso. Dios ha comenzado mucho tiempo atrás trabajando con nosotros. ¿Y hasta dónde llegaremos? No lo sabemos. Sabemos cuál es la meta, pero en el día a día, nuestro único llamado es que sigamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Dios. Sigamos creciendo. Entonces, Daniel le dice: a mí se me dio porque Dios está interesado en ti. Dios quiere que tú entiendas, que tú lo conozcas, que tú te doblegues, porque era el problema de Nabucodonosor. Y no era para menos. En los días de estos reyes paganos, se les atribuía que ellos eran dioses encarnados, dioses en forma de hombre. Y eso se tenía que borrar de la mente de Nabucodonosor. Tú no eres Dios, tú eres un ser humano como cualquier ser humano, que Dios le ha dado poder, grandeza, etcétera. Y es lo que le va a continuar diciendo Daniel. Porque ellos creían eso. En Egipto, en Babilonia, los reyes eran deidades encarnadas. Por eso la gente se postraba ante ellos, menos los hebreos, los verdaderos hebreos. Y ahora comienza en el versículo 31 Daniel diciéndole lo que él había visto. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Ahora, a medida que Daniel comienza a narrarle, el rey necesariamente tiene que comenzar a revivir lo que vio. Porque si ya ni con una ayuda divina recuerda, está mal. Ya su capacidad de recordar se acabó para siempre. Pero a medida que Daniel comienza a relatarle vívidamente lo que él vio en sueños, él tiene que comenzar a recordar. Y nosotros vemos que eso fue así, de la forma en que él responde al final del relato. Estabas viendo, la imagen era muy grande, era muy terrible, versículo 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, o fue lanzada, ¿verdad?, en nuestro idioma, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Desmenuzados. ¿Qué quiere decir desmenuzados? Lo que sigue diciendo a continuación. Y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Oye, tanto poder tenía esa piedra, ¿cierto? No es normal, no es una piedra común, porque esta piedra tiene poder. Que haga polvo al barro, yo lo entiendo. Porque la piedra tiene esa facultad de pulverizar el barro. Pero el hierro, una piedra, una roca, esto tiene que despertar en el rey algo. Mayor interés en la roca que en los metales anteriores vistos. La atención nuestra debe centrarse en esta roca, porque si esta roca, en lo que va del relato, tiene poder para pulverizar, para desaparecer los demás metales, y dice el énfasis, de tal modo que de ellos no quede rastro alguno, desaparecieron. Nuestro interés debe estar en la roca. Daniel sigue diciendo, mas la piedra que hirió a la imagen, o de la piedra que hirió a la imagen, fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra, todo el planeta, toda la superficie. Lo llenó toda la tierra. Imagino a Nabucodonosor impresionado, al tope, silencio, mudo, totalmente, ante Daniel. Este es el sueño, recalca Daniel. Pues también la interpretación de él, escuche bien, diremos. ¿Hasta dónde viene Daniel con el relato? Y no dice, bueno, esto fue lo que Dios me dio, ahora también te voy a dar lo que esto significa. ¿Por qué Daniel dice, diremos? ¿A quién él está incluyendo? Quiero escucharles. Pues a Dios, porque también se entiende que pues, es de Dios, ¿no? Entonces no es ser, sino que existió el principio de Dios y sigue teniendo los planes. O muy bien, Dios que se venía y sigue continuando de uno. Excelente. Si puedes repetir, porque no pudimos escuchar, aquí está lloviendo un poco y no se escuchó claro. Llegamos al versículo 36, ¿cierto, Dio? Sí, sí, pero me refiero a lo que estaba diciendo Karina. Ok. Sí, porque Karina habla con muy poquito volumen. Anda, Cari. Pues es Dios, diremos, hablando en plural con Dios. Muy bien. No se te escucha muy bien, Cari. Pero sí, captamos lo que Cari está diciendo, que la primera vez la escuché bien. Que cuando Daniel dice diremos, porque la pregunta fue, ¿a quién está incluyendo Daniel? Porque dice diremos. Él reconoce quién le dio a él este conocimiento. Y él se fusiona con ese ser. ¿Cómo nosotros podríamos aplicar este diremos? ¿Recuerdan ustedes lo que Jesús dijo en San Mateo capítulo 28? Verso 19 en adelante, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, llévenle mi palabra, compartan las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas del reino, a todo el mundo, a toda nación, tribu y lengua, mandándoles a que guarden todas estas cosas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y termina él diciendo, y he aquí, yo estoy con quienes. Con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, esta inclusividad de Daniel al decir diremos, debe de ser nuestra experiencia. Porque yo no estoy solo. Porque Jesús está conmigo. Cuando llegamos a dar un estudio bíblico a alguien, deberíamos decir, venimos. Y si va solo, la persona va a decir, ¿cómo que venimos? Sí, venimos. Sí, porque las personas no tienen este... Y Daniel es un ejemplo. Miren, es que hay tantos detalles que nosotros debemos de resaltar y apreciar que están escritos como están escritos. Daniel no... Es que por lógica, Daniel debe de decir, este fue tu sueño, rey. Ahora te voy a explicar, o te explicaré, o te diré. Pero Daniel no solamente está tomando en cuenta la fuente de donde él recibió, sino también está tomando en cuenta a Arioc, porque Daniel sí quiere que el rey tome en cuenta a Arioc. Daniel quiere alcanzar a Arioc. Daniel es un embajador del cielo, como dice allá Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, allá sus versos, no recuerdo, donde dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados. Y nos mandó o nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos como embajadores de Dios, por quien Él ruega a través de nosotros, reconciliados soy con Dios. Daniel quiere ganar almas para el cielo. Y como al principio Arioc dice, he hallado, Daniel escucha ese he hallado. Y Daniel es una persona inclusiva, no exclusiva. Y nosotros debemos de aprender eso. No soy yo, somos nosotros. Nos unimos en las mañanas porque nosotros queremos. Yo quiero con ustedes. Juntos aprendemos. El Espíritu Santo está trabajando en la mente de cada uno de nosotros. Cada vez que vengo bajando el camino para alcanzar llegar aquí a esta loma, porque primero tengo que bajar, después tengo que subir, vengo tan emocionado para saber qué es lo que el Espíritu Santo tiene para mí. Porque estamos aprendiendo. Y el Espíritu Santo nos está enseñando. Este es el sueño, dice Daniel. Y la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Y ahora viene el relato, ¿qué es lo que significa? Está bien, Nabucodonosor ya tiene el cuadro de lo que vio. Pero ¿y ahora qué significa? Tú, rey, se dirige a él de forma directa. Eres rey de reyes. Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Nuevamente, eres lo que eres, tienes lo que tienes, gracias a aquel que te lo ha dado, el Dios del cielo. Oh, si tan solo nosotros pudiéramos reconocer eso, aún en nuestro respirar. Ustedes y yo respiramos porque el Dios del cielo, como dijo Gloria, Dios no, en su oración, Dios nos ha dado este día cuando muchos ya no vieron la luz de un nuevo amanecer. Tienes un carro porque Dios, tienes salud porque Dios, tienes vestido porque Dios, tienes ropa porque Dios. Los alimentos que llegan a nuestra mesa no es porque estás trabajando y tienes un excelente sueldo y tienes las posibilidades y los medios, no. Es porque aquel verbo se hizo carne y cargó con nuestra culpabilidad y las clavó en la cruz del Calvario. Es gracias a Él que ahora, poco o mucho, tú tienes. Tú, oh Rey, eres Rey de Reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. La cabeza de la estatua eres tú, la cabeza, porque Dios así lo dejó establecido, Dios así lo permitió. 39. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Recuerdan que la imagen era de oro y le seguía la plata. La plata es inferior al oro fino. Después de ti se va a levantar otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce. El bronce es más barato que la plata más barata que el oro. Así como se va devaluando los valores adquisitivos, me refiero ahorita, los valores de los metales, así iban a ir cayendo los reinos anteriores delante de otro menos que ellos. El tercer reino sería de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como el hierro. Y hasta donde yo sé, si me equivoco, me corrigen. El hierro de estos cuatro metales es el más barato. El hierro, y como el hierro desmenuza, es fuerte y rompe todas las cosas. Ese cuarto reino representado por el hierro desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste, miren hasta dónde ya va Daniel en la interpretación. Y nosotros vamos a compartir fechas y algunos nombres de los reyes que encabezaron los diferentes reinos en su momento, los más sobresalientes. ¿Cuándo y dónde y con quién se cumplieron estas declaraciones proféticas de Daniel a Nabucodonosor? Dice, lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él, en ese reino, algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Es un reino. Está hablando de un reino. Y por... Me muero ya por hablar de eso, ¿verdad? No te adelantes. ¿Ah? No te adelantes. Ay, no. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así, como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Daniel, ¿verdad? Viéndole el rostro al rey. Todo bien hasta aquí. Viene lo más importante, aquello que acaba con todo y llena la tierra y hace un monte. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Gloria a Dios. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Gloria a Dios. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios, gloria a Dios por Daniel, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y su interpretación es fiel. ¡Wow! Tremendo. Impresionante, impresionante. Lo que Dios puede hacer en la tierra a través de sus hijos e hijas consagrados. Porque esta aportación de Daniel es lo mismo que hizo Esther Hadasa más adelante en sus días. Recuerdan que esto viene como consecuencia de que hay una pena de muerte para los sabios. Y allá en Esther hay una pena de muerte para su pueblo. Así como Dios usa a Daniel, de igual forma usa a Hadasa, a Esther. Es que Dios, cuando, yo no sé cuándo vamos a entender que Dios no hace excepción de personas. Lo mismo puede trabajar para cumplir su voluntad con un hombre o una mujer, pero hay una palabra clave: consagrados, consagradas. El gran prepotente, orgulloso, jactancioso, vanidoso, narcisista, como le queramos llamar, a Nabucodonosor, veámoslo a dónde llega cuando ve la superioridad del Dios grande a quien Daniel le ha presentado. Versículo 46. Dice: entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló. ¿Ante quién? Ante Dios. ¿A quién está adorando Nabucodonosor? Bueno, aquí dice ante Daniel. Pero Daniel ya había dicho que no era él el que le había dicho el sueño ni la interpretación. Correcto. Y aún así, sin embargo, y con todo eso, se humilla sobre su rostro delante de Daniel. Y no era este que me había mandado matar a Daniel. Y no fue lo mismo que hizo Dios allá con Mardoqueo y, ¿cómo se llamaba aquel? Naamán era el sirio, aquel general leproso. Amán es lo mismísimo. Amán cayó de rodillas delante de Mardoqueo, y era él a que odiaba tanto y había mandado a hacer una horca para matarlo y que no sé qué. Aquí vemos a aquel sentenciado a muerte, rescatado de la muerte. Imagino a Daniel inmutable, inalterable. El gesto del rey, él entiende que está impactado, impresionado delante de Dios, porque yo no soy nada. Y esto se repite, hermanos, en nuestros días. Y nosotros debemos de estar como Daniel, bien conectados, para que nada de lo que suceda exterior a nosotros nos afecte. ¿Cuántas personas escuchamos que con un profundo agradecimiento dicen: yo conocí a Dios gracias al hermano fulano que me apartó su tiempo y todo eso. Uno debe de reconocer lo que yo soy y lo que yo tengo es gracias a Dios. Uh-huh. Fue Dios a través de mí. Uh-huh. Nada de sacar pecho. Uh-huh. Nada de darle espacio a ese espíritu. ¿Recuerdan ustedes algo parecido allá en Apocalipsis cuando el profeta de Patmos, el amado Juan, dice que cayó de rodillas delante del ángel? Y el ángel le dijo: shu, shu, shu, shu, shu. No, no. Yo soy consiervo tuyo. Uh-huh. Delante de mí, nada. A mí usted no se me arrodilla. Usted aquí póngase de pie. Uh-huh. Adora a Dios. Uh-huh. Así que Daniel, el hecho que ve al majestuoso, que él mismo acaba de decirle, rey de reyes. Hay un texto, si alguien me recuerda, donde la palabra de Dios dice: haré que tus enemigos vengan y se postren a tus pies. Está en Apocalipsis, si mal recuerdo. ¿Recuerdan ese texto? La verdad, Dios lo está ejemplificando. Yo se los comparto, déjenme acá, porque con mi telefonito hago de todo. Ya les conté que con este cosito. Isaías 60:14. ¿Alguien puede leer Isaías 60:14? Dice: y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. ¿Cumple Dios eso, sí o no? Amén. Nabucodonosor era el cruel, el tirano, el perseguidor, el asesino. ¿Y ahora dónde lo ven ustedes? ¿Dónde está el grandote ese? Humillado frente a Daniel. Es que agarrados de la mano de Dios, Dios cumple eso. Y miren, ahorita les doy esto acá. Hermano Donald. Ajá. En Apocalipsis 3:9 creo que está la cita que usted decía, ¿verdad? He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Amén. Amén. Esa es precisamente, hermana Laura. Y esto tiene un cumplimiento en el conflicto de los siglos. Hasta donde recuerdo, esa cita se las voy a buscar y se las voy a poner acá en el grupo. El Espíritu Profecía, hablando de las escenas finales, dice que el grupo de perseguidores, los más encorvados enemigos del pueblo de Dios, cuando vieron que el favor de Dios estaba sobre su remanente, vinieron y adoraron a nuestros pies. Esa cita se la, si alguien la encuentra, que le dé lectura. Mas es una cita tan confortante de que en medio, porque esto se vuelve a repetir, este incidente vuelve a repetirse, vuelve otra vez la pena de muerte para el pueblo de Dios, así como estaba experimentando Daniel. Pero Dios torna todo, Dios cambia todo. Y aquel que había dado la orden, el mandamás que había dado la orden, el autor intelectual de la muerte de los sabios, porque él no los iba a ir a matar físicamente, ¿verdad? Para eso tenía sus generales, su ejército, para que los hicieran pedazos. Él había dicho: ustedes van a ser hechos pedazos. Nada de que ahorcados o morir enteritos. No, ustedes van a cortar en pedazos. Y Nabucodonosor lo hacía. Ese tipo no estaba jugando. Pero ahora, al ver la intervención de Dios en favor de Daniel y sus amigos, se está salvando todo el grupo de magos y hechiceros. Dios tan lindo. Dios no piensa como nosotros, porque si eran tan enemigos de Daniel, yo hubiese permitido primero que los maten a todos y ya después Daniel aparece ante el rey. No. Dios quiere salvar al más vil pecador, mis hermanos. Hay perdón para todos. Hay perdón para todo ser humano. Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. ¿Se dan cuenta? Adorando a Daniel. Y Daniel había dicho en el versículo 30, a mí me ha sido revelada este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes. Yo no soy digno de nada, sino para cumplir una misión, para alcanzar un propósito de Dios, por eso Dios me ha dado a mí. ¿Qué haces tú ahora encendiéndome incienso aquí, cosas que te pasan? El rey habló a Daniel y dijo, me gusta cómo termina las palabras de Nabucodonosor. Ciertamente, el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes. Y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones. Y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. ¡Qué tremendo! Y Daniel solicitó al rey. Es que no solo soñó. Y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Gloria a Dios. Cuando tus enemigos busquen tu muerte y tu destrucción, tomado de la mano de Dios, lo mejor está por venir. En tu trabajo diario, siempre va a haber gente envidiosa, siempre va a haber gente deseándote el mal, sacarte de la posición, que quedes mal. En la empresa, en la compañía, pero si tú eres fiel a Dios, a menor escala, Dios hará algo maravilloso y notable, aún allí, en el medio donde tú te mueves. Esa es la promesa de Dios. Hay un final feliz para el hombre de paz. Lo vimos eso, ¿verdad? Mm-hmm. El Salmo. Que hay un final feliz. Hermano cuando... Donald. Ajá. ¿Cómo es necesario que el yo esté sometido a Dios, verdad? Porque engrandeció, el rey engrandeció a Daniel. ¿Cuánto necesitamos morir al yo, verdad? Para que sea Cristo el que reciba la honra y la gloria. Amén. Amén. ¿Se imaginan todo lo que el rey hizo con Daniel? Y si Daniel hubiese tenido una pizca de soberbia, un poquito de egoísmo en su corazón, pero su verdadero espíritu, aquel Daniel noble, altruista, más que altruista, imitador del carácter de Jesús, En el versículo 49 nos podemos dar cuenta que a Daniel no lo movió en nada todo lo que el rey hizo y le dio. Porque dice que lo primero que Daniel hizo, y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach, Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Ese último versículo nos muestra el espíritu. No es para mí. No soy yo. Pero ya que me has puesto acá, quiero. Jesús nos dice lo mismo. Cuando Él es entronizado en las cortes celestiales, cuando Él recibe del Padre todo lo que el Padre desbordó en darle a Él, le dice: Padre, imaginen, recibiendo todo, toda la honra y la gloria del universo, miriadas y miriadas de ángeles a sus pies, el lujo y la belleza del paraíso, todo aquello que sale de nuestra mente, en su corazón, predominaba lo que dijo: Padre, quiero que aquellos que me has dado estén conmigo. Wow. Oye, si a Daniel le están dando, oigan, cuánta grandeza, cuánto poder, cuánto honor, cuánto todo. Pero nada de ese brillo, de ese lujo, de esa vida prometedora, nada de eso. En su corazón y en su mente recordaba sus amigos, sus hermanos, sus compatriotas. Igual Jesús, el cielo deja de ser cielo para Jesús si sus amigos, sus hermanos, los menos afortunados, no están con Él en el paraíso. Padre, yo te pido que aquellos que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Amén. Ese espíritu quiero que controle mi mente, mi ser, antes de pensar en mí, pensar en los demás. Amén. No es fácil, hermanos, porque nuestra naturaleza nos arrastra para la... Para lograr esto se tiene que haber una disciplina, una entrega diaria, una sujeción de esta naturaleza perversa a la naturaleza divina. La naturaleza divina tiene que comenzar a tomar control de nuestra mente, nuestras palabras y nuestros actos. De lo contrario, se quedará en un vano deseo. Porque nuestra naturaleza humana pecaminosa es exaltarme a mí mismo. Soy yo, yo, yo primero, yo después, yo de último, yo en todo. No. Y ese es el espíritu que Dios quiere que alcancemos aquí, porque es el que gobierna en el cielo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Uh-huh. Este sentir que hubo en Daniel es el sentir de Cristo Jesús. Vamos a terminar leyendo eso. Filipenses capítulo 2. De Filipenses capítulo 2 versículo 5. Miren que este espíritu era lo que controlaba a Daniel. Es el espíritu de Jehová y es el espíritu que debe de regir en nuestras vidas. Hermanos, y para esto se necesita ayuno, oración, gemir, llanto. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta oración de David necesitamos ser la nuestra para que esto se cumpla. De lo contrario, todo menos esto. Dice el verso 5. Haya pues en vosotros este sentir, este espíritu, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Oiga, Jesús siendo Dios, sino que se despojó a sí mismo. Esta palabra despojar en el griego es kenosis. Para que entendamos qué significa despojarse o kenosis, si usted tiene una cubeta de agua, llena de agua, una cubeta llena de agua, kenosis es poner la cubeta boca abajo. ¿Qué va a pasar con el agua? Se va todo. Eso es. Kenosis, Jesús se vació todo, todo, todo, todo. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. El rey del universo, el gran Dios, como lo acaba de presentar Daniel. Tomar forma de doulos, esclavo, siervo, sirviente. Se despojó a sí mismo tomando forma de doulos, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, no tuvo la condición de Nabucodonosor, no tuvo la condición de Salomón, no tuvo la condición de los grandes, no tuvo la condición de Donald Trump con su Mar-a-Lago, su Tower en New York, no. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, no fue un paro cardíaco, no fue nada, una muerte instantánea. ¡Oh, se murió! ¡No! Jesús, estando en la condición de hombre, se sometió a la obediencia y esa obediencia lo llevó a la muerte y a la muerte de cruz. Completamente desnudo, sin un pedacito de ropa. Escarnecido, humillado, siendo el Dios Todopoderoso, no teniendo rival en el universo. ¿Por qué nosotros los miserables mortales, yo contándome en Nabucodonosor, aunque no tengo la plata, ni el poder, ni la fama de ese hombre, pero el mismo espíritu nos controla? El orgullo, la prepotencia, la vanidad, el narcisismo. Yo quiero esconderme al abrigo del Altísimo. Amén. Yo quiero ser como Daniel. Yo quiero ser como Jesús. Yo quiero ser como el apóstol Pablo. En todo y por todo estoy educado. Sé tener en abundancia como padecer en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esas son las lecciones que en Daniel debemos de extraer, apreciar, disfrutar y anhelar. Porque Dios quiere, anhela, desea y puede hacer en nosotros lo que hizo con Daniel. Y solamente así entonces seremos portaestandartes de la verdad, seremos luces en el mundo como lo fue Daniel en Babilonia, como lo fue la reina Esther en Persa, como fue José en Egipto, como fue Abraham en su tierra pagana. Se puede, mis hermanos. Amén. Porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Y nuestro caso no es desesperado, no es fallido. Necesitamos es someternos al estudio de la palabra de Dios de forma personal. Es bonito que pasemos juntos acá, escuchándonos, orando juntos. Es bonito. Pero cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ir y comer por sí mismo la palabra de Dios. Porque el que come la palabra de Dios, de los labios de Jesús salieron estas declaraciones, tiene vida en sí mismo. El que come la palabra de Dios. Que Dios nos ayude y que podamos reflejar el carácter de Dios en un mundo tan corrompido como el que vivimos hoy día. ¿Y quién dice yo para tener la oración de despedida y que cada uno se vaya a su trabajo? Yo no sé, puedo. ¿Puedes, Cari? Sí. Ah, por favor. Escucha. Por favor, hija. Vamos a orar. Amante y bondadoso Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos, exaltado y alabado sea tu buen nombre. Amén. Que nos permites a un grupo de hermanos estudiar, escudriñar tu palabra. Señor, no somos dignos, mas venimos delante de ti confiando en los méritos de Cristo Jesús. Sí, Señor, transforma nuestro corazón. Si hay maldad, Señor, en nosotros te pedimos que tú la deseches, Señor, que tú cambies y transformes nuestro corazón. Ayúdanos a reflejarte a ti en este mundo, Señor, que perece. Amén. Y te pido, Señor, por mis hermanos que han de salir a laborar, los que ya van de camino, Señor, que tú puedas bendecirlos, Señor, y que todo esto redunde para tu honra y para tu gloria. Amén. El día, Señor, cuando estemos frente a reyes, frente a magistrados, frente a cortes, tu Espíritu Santo, Señor, pueda recordarnos tu palabra y sea Él quien hable a través de nosotros. Oh, quédate Dios con nosotros, bendice el gran esfuerzo de mi hermano Donald, que tiene que viajar para compartirnos de tu palabra. Bendice a mi hermana Gloria, también a mi hermano Lito, que desde temprano también, Señor, se levantan para escuchar tu palabra. Mi otra hermana, de igual manera, que también se levanta temprano, Señor, te pido por ella. Y por cada uno de nosotros que estamos en este grupo, Señor, concédenos el don de tu Espíritu Santo. Amén. Danos humildad, danos mansedumbre, Señor, danos gozo, danos amor, y que seas tú quien pueda reflejarse en nuestra vida. Acompáñanos en el resto de este día, día de preparación, Señor, que podamos tener en mente que llegará tu día santo y que no te podamos robar nada de lo que pertenece a ti. Amén. Cuídanos, Señor, en Cristo Jesús te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén.